el último Cosas Dulces del año. Así es. Y como siempre decimos, nos parece importante y marcarlo y decirlo una vez más, que es como un espacio pensado para un poco amortiguar el nivel de estrés cotidiano en el que vivimos. Y se nos ocurrió esto, que pase la poesía y pase la música por acá como para eso, aliviar un poco el peso de los días de la vida, que a veces se hace un poco densa, y con la poesía y la música creemos que es un poco más llevadero, ¿no? Y para este Cosas Dulces están Emiliana y Mercedes, artistas lesbianas viajeras, que juntas y durante un viaje por Centroamérica gestaron el Conecta Dúa, una compañía artística itinerante. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Bien? Sí. ¿Cómo se sienten? Un poco nerviosa. Es el formato radio, que un poco intimida al principio, pero después uno afloja y ya, tipo, relaja un toque. Bueno, cuéntenos cómo se conocieron. Nos conocimos en un taller de teatro acá en La Plata. ¿Las dos son práctico de La Plata o son de otros lugares? Las dos de La Plata. Ambas de La Plata. Gran hallazgo. A nosotros nos sorprende cuando es como, ¿de dónde sos? De La Plata. Ah, de La Plata. No es ese, autóctonos. Sí, nos conocimos ahí en un taller de teatro y del mismo grupo de amigas. Y en un momento pintó el amor, nos enamoramos y nos fuimos de viaje. Ahí va. Y bueno, en ese viaje nació la compañía también de arte. Del amor y del viaje. Y del viaje. Me encanta. Total. Bueno, ¿quieren compartirnos alguna poesía que tengan? Bueno, sí. Es una poesía que es de una microobra que tenemos, que la armamos justamente también para acompañar a la gira de La Viejo Poeteta, que es uno de los temas que trajimos también para compartir acá en la radio. Así que arrancamos. Bueno. Tierra. Tierra negra. Barro. Nosotras tierra. Orgasmo. Desnuda. De barro. Memoria. Entierro mi cuerpo. Quiero decir, me lleno de tierra. Me lleno de tierra. Brota en tu lengua. Fecunda semilla en tierra negra. Busco en penumbras, en el abismo del tiempo, el recodo de inocencia que siembra en mi conciencia. Escarbo, remuevo, escarbo en mi cueva. Me lleno de tierra. Me hago negra. Recoveco de memoria manchada de violencia. Tu líquido tóxico me enferma. Tu turbio profundo te enferma. Tu caverna en guerra manchada de violencia. ¿Para qué? La tierra transformada en campo de batalla, hecha un lodo putrefacto, paisaje destruido, abandonado. La tierra no ensucia, lo que ensucia es la guerra. Tu escombro, no mi huerta. Brota una flor en tu lengua, una lágrima de tristeza fecunda la tierra y suprime tu violencia. Suprime tu violencia. Cuerpo austera, desnuda en tierra fresca, piel y tallo. Tu sexo, mi sexo, sin falo, orgasmo enchastrado de barro. Desnuda en la hierba, encuentro conciencia, recuerdo. Recuerda. Nosotras tierra. Gota lenta, lento besa la tierra. Flor y fruto, ardiente de sed. Tu sexo, mi sexo, orgasmo enchastrado de lodo. De barro. Fecunda semilla enraiza en lo nuevo. Fecunda semilla, desnuda en la hierba. Fecunda en tu lengua, siembra conciencia. Semilla de lodo, orgasmo de barro. Fecunda semilla, desnuda de barro. Me hago negra. Hermoso, me encanta. ¿Quieren que vayamos a escuchar ese primer tema que nos pasaron? Sí, cómo no. Se llama Naranja en Teta. Shia, ¿así es? Shia Poeteta. Poeteta. Todas las mañanas tengo mi casita cuerpa preparada para amarte como hoy. Y hoy será mañana, algún día, la alegría, algarabía, cantará una golondrina. Y al migrar de ella un buen día, cada quien por su camino, dejaremos que el destino amoroso nos separe para amarnos en distancia. Y respetando nuestra ansia, transformaremos relación, la fragancia del reencuentro, cuerpo adentro, ir descubriendo cómo el tiempo nos dio templo para seguir con nuestro amor. Yo no creo en medias nada, y si no es con topa, ¿qué? Lo romántico me asquea más. Al atardecer preparo té, ruda y miel, cosecha propia y un piropo que te elogia. Nunca voy a retenerte porque nunca voy a necesitarte. Vulnerable a ruido fuerte soy, pero no me asusta nada hoy. Las palabras color ocre las dejo pasar. Tengo el corazón, blando corazón, que si me rascas tiemblo. No habito el desamor porque creo en el amor. Amo como nos transmuta el tiempo. Aparentemente como humana, para distraer con voz mundana mi sentir extraterrestre, atraerte en modo sana y en cada encuentro reconocerte y echarnos a jugar inocente, en vez de planear qué somos desde la mente, convertirnos en un eterno construir, un cuadernito a escribir, que cada día es la obra final sin previo ensayo. Así es la vida, y aunque no coincida, nuestras almas lo harán por nosotras, por intuición o por olfato. Mirarán por arribita el hombro los miedos, van a desmentir lo que han pactado en tiempos pasados, porque en falta se han quedado con sus viles argumentos. Y ni te cuento del devenir de las brujas y sus nietas renacidas. Hemos brotado de la ceniza y estamos empoderando el pavimento. De verde el tiempo y a respetar nuestra sangre sagrada, que aunque no me entiendas nada, te lo voy a hacer sentir cuando estés dentro. Tengo el corazón, blando corazón. Ese rico de agua me hace bien. Como que, ay, ya estaría mismo en la playa. Estoy imaginando en tomándome una agüita, una birra, un mate, lo que sea. Bueno, estamos con Emiliana y Mercedes, que son parte de Conecta Dúa, una compañía artística itinerante. Y bueno, esto, preguntarles lo que le preguntamos a todos los artistas que pasan por acá es: ¿cómo llega la escritura, la poesía a ustedes? ¿Y cómo sucede que dicen, bueno, queremos hacer poesía juntes? En realidad, a mí me pasa, escribo para armar las obras, entonces los poemas van surgiendo ahí con la idea de generar un relato. En el caso de Conecta Dúa, primero se creó la obra Pronto, que es la que más venimos haciendo juntas en Guatemala, y después a partir de ahí dijimos, bueno, esto puede ser una compañía para seguir creando. Y yo por lo general escribo en esas situaciones de crear una obra o de armar un relato para algo, para eso. Sí, con para hacer algo más. Distintos disparadores que por ahí escribimos porque algo nos atraviesa. Uh-huh. Y en relación a eso, por ahí después conlleva a una escena y algo para intervenir o hacer una perfo o buscar el espacio para decir. Uh-huh. Pero no es que yo me identifico con que escribo poesía, ¿no? Como, pero sí surgen. Y muchas veces nos vamos mandando frases o cosas y se va componiendo una poesía, un poema en relación a eso, como lo que nos va atravesando. Sí, sobre todo esto que decía Mechi, en la búsqueda de siempre lo que hacemos con la intención de decir algo, ¿no? Como sí. No sé, siempre nos gusta crear así, dando algún mensaje, diciendo alguna cosa. Uh-huh. ¿Tienen alguna, nada que ver, porque esto no está pautado, pero lo voy a preguntar igual, alguna anécdota, no sé si anécdota en el sentido de lo gracioso, sino algo que las haya marcado en este viaje, que no sé si todavía están en tránsito en el viaje, y bueno, puede estar en un eterno viaje, obviamente, pero supongo que en algún momento dijeron, bueno, nos vamos, ¿no? Uh-huh. Y ahora están acá de nuevo. Pero si hay algo de la experiencia que han compartido que les ha sido significativo a ambas o a cada una en diferentes momentos que nos quieran compartir. Y significativo, a mí se me viene mucho estar frente al lago Titlán, que es en Guatemala. Uh-huh. Que fue donde un poco nos reencontramos nosotras después de momentos así de torbellinos. Uh-huh. Y ese lago y su inmensidad y la energía que tienen, siento que hizo que también potencie nuestra creación individual y que nos hayamos puesto a crear algo en conjunto. Y ahí surgió la obra Pronto Ternura Infinita y el poema que trajimos para compartir también. Siento que es eso, ¿no? Como esa imagen de los volcanes, del lago, Emi ahí, no sé, desnudas bailando o metiéndonos al lago, como todo muy, una naturaleza muy impactante. Y que inspira, ¿no? Siempre la naturaleza, estar en contacto con eso y es algo que nos nutre siempre. Y terminamos un poco hablando de eso. Uh-huh. Entre las dos. A mí se me viene esa imagen y otras tantas del viaje, pero esa es como la primera que puedo identificar cuando preguntaste. A mí el viaje en sí fue toda una experiencia como única, no sé, un crecimiento y un cambio de visión de muchas cosas, pero sí como que me gusta recordar que me trajo mucho a mi vida el circo. Yo soy bailarina y siempre bailé y todavía no había encontrado tanto mi vida ahí, y la verdad que allá acá, ahora que volví, está lleno también de circo. Uh-huh. Por suerte, pero allá conocí muchas personas y muchos espacios que me hicieron sentir eso de lo hermoso del circo. Uh-huh. Para la vida en sí. Bueno, ¿quieren compartirnos la otra poesía que traen? Sí, sí, cómo no. Bailar y moverte. Cantar y percutir. Habitar hoy como si fuese la primera vez que estás en este cuerpo. Cuando abrís los ojos, hay un lugar desconocido y aparecen emociones que se ligan al cuerpo físico, a la mente neuronal, al espíritu y al alma. Se ligan a un corazón que late desde lo más profundo, impulsado por el vivir. Entonces, ahí comienza el reto de este día, de cada día. Conocernos. Escucharnos. Conectarnos. Sentirnos. Observando mucho. Respirando mucho. Sintiendo todo. Confiando en cada gramo de luz alrededor. Amando y sonriendo con ternura. Y así cada ser, cada día. Y ahora mirás un costado y te encontrás con un espejo. Otro ser en otro cuerpo. Y encuentran sus miradas. Se miran a los ojos. Se miran en los ojos. Y que pronto se sucedan abrazos. Abrazos espontáneos. Contactos liberados sobre un lienzo en blanco. Con nuestras luces y sombras. Pronto es amor puro. Pronto es un hechizo para sanar y trascender más rápido. Un infinito. Porque la vida es una y el mundo es mucho. Y así vamos a cambiar el mundo. Es el plan divino. Ah, y me encanta. Yo quiero todo. Yo quiero todo eso. Ay, sí. Me encanta. Esta, la gente no les está viendo, pero está esta cosa del teatro jugando, uh-huh, de las miradas y de la palabra acompañando la mirada, me parece hermosa. Bueno, ay, yo esto lo había anotado. Ahora vamos a escuchar el otro tema que trajeron, que se llama Miau, y es del disco Recobo de La Viejo Poeteta y Las Hijos. Pellizcame la conciencia y devórame a la mitad. Y pregunta a mis amistades, no te esquive con mi ausencia. Sé paciente en mi hospital, porque es vital mi jugo interno. Pretengo el verbo alimentar, adosado a mis. Que no te hablo a vos, me hablo a mí misma. Que tu reacción es tu visión, bebé. Y no penetra mi eutanasia. Y no penetra mi eutanasia. No penetra, no, que no penetra, no penetra, no. Que no penetra mi aura. Que no penetra mi aura. Que no penetra mi aura. Que me vi entre mi psiqui tocando, siempre cambiando el humor del amor por dolor en los nervios. Sirvió lo que hundió en el contexto el pronombre. Un hombre nombré mi poesía, captó a sangre fría el infierno en mis calles. Y aún anda suelto en mis carnes, detalle que hace que no calle. Ayer ya caí ahí y no pude vivirlo de entrar a la isla del amor. Sin dolor, sin sufrir, solo arte. hay putas que quieren llamar la atención con sus tetas en la plaza. Ay, bombón, te voy a enchufar tus dos dedos de frente a dos veintecito, canela y me calmo. Citronela pa'l mosquito chupa sangre. Y aunque yo no necesito de los besos como antes, a mi vieja le robaron el amor, le arrancaron el tiempo, le afanaron las verdades y la encerraron. Viste que el tiempo no borra las cosas, solo no. Esa hegemonía espiritual me hace desconfiar del fractal entre mi acoso y la prosa, porque las cosas se llevan de frente al dirigente de turno. No importa que hiciste en la urna, se turnan las formas torciendo los dogmas, y no se adapta una a las normas si las normas no tienen ni el tamaño ni el valor necesarios para respetar a una mujer como mi vieja, porque rompemos todo. Tocas a una, tocas al montón. Bueno, ya estamos al aire. Sigan a estas músicas que nos acaban de traer. Yo algunas no las conocía. No conocía a ninguna. Porque sé algunas, no conocía a ninguna. Pero me parecen muy excelentes. Así que vayan a seguirles en sus redes, que no sé cuáles serán, pero seguramente les encuentren. Bueno, nos iban a contar que tienen una fecha ahora, ¿no? Sí. El domingo 14 en Espacio NOM, que hacen su fiesta de fin de año con sus talleristas y todo, ahí nos invitaron a presentar la obra Pronto Ternura Infinita, así que vamos a estar ahí en el patio hermoso de esa casa presentando la obra. Es 137, 46 y 45, 8:30 de la noche, porque la obra necesita oscuridad absoluta. Ahí va. Jugamos con luces, sombras y bueno, así que hermosa es la apuesta. Ojalá que vayan a la gorra. Vayan, vayamos. Esto fue Conecta Dúa. Estuvieron con nosotras y nosotros Emiliana y Mercedes. Bueno, nos vamos.